Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, y acá estamos de vuelta. Hoy lloviendo fuerte, Agüita está acá al lado de nosotros. Está el abuelo en la cama. Dice que tuvo un poco fresco, pero está mejor. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, che, buen día. Buen día. ¿Todo bien? Buen día a los que escuchan, a las que escuchan. Y bueno, sí, acá viendo por la ventana cómo llueve, cómo vuelve el otoño, digamos, ¿no? Y fuerte. Fuerte y bueno, alegría, digamos, sí, ¿no? Hasta hace unos días estaba medio revirado, digamos, ¿no? Porque por los dolores, viste, con la tormenta que te duelen los huesos, sí, y no sí, se largaba, sí. Y no se largaba, y ajá. Bueno, ahora es un poco más tranqui, viste, que se largó el agua, por lo menos. Dicen que va a llover fuerte unos días, bastantes días, y nevadita arriba, ya está blanqueando el Piltri, también arriba la cordillera seguramente debe estar blanqueando con la nevada. Y bueno, empiezan estos días en que hay que tener algunos cuidados, y también el tema de la leña, que no se moje mucho para tener leñita seca y todas estas cuestiones. Y en todos lados, bueno, en los refugios sí. De abajo, los de arriba, es la época de acopiar leñita o dejarla tapada con nylon si no tenés un galpón. Y eso principalmente, asegurarse de que esté seca para no tener problemas después cuando uno quiere prender el fueguito, ¿no? Claro, claro. ¿Hay gente que se queda todo el año arriba? Hay gente que se queda todo el año. Hay algunos refugios que se puede estar todo el año. Digo, se puede estar, y dudé un poco porque depende mucho del factor climático, digamos, y de lo accesible que sea. Por ejemplo, hay refugios que, por ejemplo, el Piltri, Martín por ahí estaba todo el año, porque viste que subís en auto, es fácil el acceso, al igual que el Cajón, ponerle la Tronconada, que dice que son refugios que el Retamal también, que son refugios que por ahí ellos viven en el lugar, por ejemplo, ¿no? Atilio, en el caso de Atilio vive en el lugar. El caso de la Tronco, el Seba está normalmente arriba o siempre hay alguien. Y el caso del Retamal, que Mariano normalmente también está arriba, vive arriba. Que son los lugares que por ahí tengo en registro que en invierno están todo el año, digamos, ¿no? Después hay otros. Bueno, el Hielo Azul me dijeron que el año pasado había estado activo todo el año. Ajá. Que había estado abierto, que había estado atendido. Y bueno, eso es un golazo, digamos, ¿no? Porque el Hielo Azul es lejos, ¿viste? Y en invierno a veces se pone con el tema de la nieve y el agua. A veces llegar al lugar y no tener leña o tener que salir a buscar leña. En este caso no fue así porque había gente arriba. ¿Y el Perito Moreno ahora está haciendo la preventa para la temporada nueva? Y el Perito claro, estaba concesionado así. ¿Cómo es? Es medio raro todo eso. Yo no me animo a decir mucho porque en realidad es que se empezaron a hacer toqueteos con los planos. Ahí yo en un momento estaba bastante empapado con el tema de la reserva y de los límites y todo eso. Y de las intenciones de Tío Joe, como yo le digo, sí, sí, de ir corriendo límites. Por eso que hablábamos el otro día, que por ejemplo en el caso del Lago Escondido, el límite cortaba el lago al medio, pero él no sé por qué razón, el límite abarca todo el lago, por ejemplo, ¿no? Se le está poniendo aparentemente complicada la cuestión al tío Joe, como decís vos, porque la IGJ, que es la Inspección de Justicia, no sé cómo es la historia, le ha pedido que desarme esa sociedad porque no tiene sentido. Ayer justamente estuve escuchando algo que iban a hacer una presentación para declarar lo que decís vos, la nulidad de la sociedad, porque no tiene, o sea, no tiene base ni tiene fundamentos como sociedad. Ajá, o sea, como que sí, sí. No está bien argumentado el nombre que le, o sea, a cómo la dibujan, la figura que le dan ellos al, al lugar, digamos, ¿no? O a eso, no sé qué será, digamos, ¿no? Aparentemente una casa de fin de semana. Y que se ve que la de todos los días es la de, ¿cómo es? La de Sierra Grande, digamos, ¿no? Porque, la de Buenos Aires. Porque se está tratando, claro, también se está tocando el tema de Sierra Grande, ¿viste? Porque, bueno, ahora se mete todo por ahí en la bolsa, sobre los vuelos clandestinos a Malvinas. ¿Por qué nos metemos en estos temas, Ari? ¿A vos te interesa? A mí me interesa porque, digamos, como que lo tenemos, o sea, en ese sentido la provincia es como que liberó el lugar así y como que lo regaló en cierta manera, porque si hoy por hoy vamos nosotros a querer comprar un pedazo de tierra, no nos van a vender a 150 pesos la hectárea, digamos, o a 90 como en otros casos, digamos, ¿no? Sí, ha sido una injusticia, y además que nos dejen pasar y toda esta cuestión no tiene nada. Todas que esas cosas, digamos, ¿no? Y bueno, y ahora esto de Sierra Grande también, digamos, ¿no? Como que, bueno, está a nombre de Van Dijkmar, dice, sí. Pero sabemos a quién responde, digamos, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? Que parece que ni siquiera es Joe Lewis, sino que es todo un conglomerado de, sí, de millonarios. De millonarios, claro, ¿viste? Y que, como todos, están en la búsqueda de un lugarcito en la Patagonia, digamos, ¿no? Sí, con sí. Agua, sí, sí. Ese es un lugar de la hostia ahí adentro, ¿viste? Tiene tres espejos de agua que son los visibles, pero después para el fondo dice que hay muchas lagunitas, claro, que sí, no, sí, que claro, no claro. Alcanzamos a conocer los que andamos en la montaña, pero la gente que labura con, por ahí con animales y todo eso, que ayudaba a juntar animales, o que también entró a laburar ahí a la zona del escondido, porque en un momento sí, sí. Hicieron picadas para todos lados, digamos, ¿no? Incluso creo que hasta el límite con Chile llegaban las picadas, digamos, ¿no? El fin de semana pasado fuimos con la compañera Valeria a visitar a Fidelia, que por suerte anda bastante bien, y pasando por acá enfrente nomás del barrio, mirando para el lado de la loma, se ven nuevos pilares de electricidad como si se fuera a hacer un loteo. ¿Se está loteando la loma, no? Mirá, no. Vos no lo viste, ya sé. Yo no lo vi, pero no lo descarto, digamos, ¿no? Porque así como viene todo el tema de Magín con el tema de la ruta, sí, sí, como que se va a venir un loteo, digamos, ¿no? Y vos fijate que acá enfrente teníamos nosotros la Fundación, sí, Macero. La Fundación Macero, que no sé en qué habrá quedado eso, digamos, ¿no? Porque eso creo que ahora ahí está viviendo el que era el delegado de tierra de acá de la zona. Y algunos que fueron concejales en su momento también, que también tienen fracciones parecidas o extensiones más grandes en la zona de la Cuesta del Ternero. Claro, y casi al final está el dueño del corralón. Claro, el dueño de Comarca Andina. Uh-huh. Y bueno, este hombre, como es el que estaba antes en tierra, es familiar directo de Tornero, digamos, ¿no? De Fabián, porque es el suegro, claro. Y claro, yo en un momento me lo encuentro, ¿viste? Porque a Salinas, digamos, ¿no? Porque era compañero de laburo de mi viejo, qué sé yo. Sí, claro. Y en un momento me hace mención, che, estamos de vecino ahora, qué sé yo. Me digo como que yo me hice el desentendido. Yo ya sabía que él estaba ahí, digamos, ¿no? Que se estaba instalando. Pero él me lo hizo formal desde su boca, ¿no? ¿También está Forestier por ahí, no? Claro. Él es el que yo te dije que había sido concejal en un Claro, momento, que claro. también figura ese nombre en la zona de la cuesta, digamos, ¿no? Claro, todo Y un después tema, no ¿eh? son muchos más los que están ahí, ¿viste? Pero ¿por qué se dice, por ejemplo, si uno se pone a averiguar un poco, que todo eso figura en catastro a nombre de Bandinmar? ¿Vos sabías eso? Y es muy probable que yo no es de dudarlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora nos enteramos que digamos, como que también hay relación del lago escondido con el Piltriquitrón, digamos, ¿no? Como que también tiene tierras en la zona del Piltri. Y allá con el príncipe catarí que está acosando a la gente de la Conquiñemú en la zona de las nacientes del río Chubut. Justamente anduvo un amigo hace unos días que anduvieron viendo y bueno, tratando de acompañar A la a las comunidad. comunidades que están ahí adentro y como que sí, la parte del nacimiento parece que ya han entrado y como que han querido tomar posesión del lugar, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Pero ¿Cuántas cosas hay? terribles atropellos están cometiendo en la zona de la estepa, porque bueno, es un poco apartado, viste que para hacer un trámite tenés que viajar de un día y medio o dos días, Claro. y si dejás el campo te mandan los empleados y los alambradores, es lo que le estaba pasando a las Lamien, a los Peñi ahí adentro, que no podían dejar el campo porque cuando volvían encontraban el El alambrado en el alambrado. patio de la casa, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. O no el alambrado, pero sí el posteo, digamos, ¿no? Entonces es todo un tema como viene así, Atropello. nos vienen acorralando en todos los sentidos, ahora viste que están hablando del Verde. hidrógeno verde, que bueno, que dicen que hay zonas destinadas, pero Ya no, no, lo aprobó la claro. legislatura en su totalidad. La legislatura de Río Negro estaba muy contenta la La gobernadora. gobernadora, sí. Yo no sé por qué, o sea, tanta la alegría, digamos, ¿no? Porque no sé si vamos a ver algún fruto de todo eso, sino que la peor parte es que se quedan con la tierra, o sea, hacen el aprovechamiento por el momento y después se quedan en el lugar, digamos, ¿no? Es que. Sí. Y dejan todo hecho percha, digamos, ¿no? Y el desalojo de las comunidades, el deterioro de los lugares, o de. Un combo, un conjunto de cosas que traen estos cambios, digamos, ¿no? Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Hacemos un cambio en la charla, ya hemos dicho lo que teníamos que decir y lo que pensamos y lo que creemos que puede llegar a pasarnos, y porque nos viene pasando hace muchos años. Se ha alargado el tiempo de las lluvias, va a ser mucha la lluvia, aparentemente, según los pronósticos, que muchas las lluvias que van a caer, va a haber nevadas, va a haber un montón de cuestiones. Y hace unos, el programa pasado vos nombrabas una palabra que a mí me llamó la atención cuando estaban con el tema de la carne del toro. La palabra era furtivismo. ¿Hay furtivismo en el monte? En el monte. En el cañadón del Motoco en especial. Había. Y bueno, y no sé, hasta no hace mucho todavía andaban dando vueltas, ¿viste? Porque. ¿A qué se le llama furtivismo? Y por ahí acá, bueno, el furtivismo al que va a buscarse, no sé, a hacerse una goloseada con algo que no es. Que no es de él. Ya sea o van a buscar un animal, van a buscar carne. O van a cazar, van a pescar, digamos, ¿no? Pero en este caso van a pescar ternero. ¿Y es la época? Es la época porque, viste, que empieza a llover, se borran los rastros, o sea, en una hora de lluvia ya no hay más rastro. Y esos aprovechan, o cuando está nevando. Ese es el otro momento que aprovechan, porque mientras está nevando, o sea, si está nevando, vos pasaste y a los 20 minutos ya no hay rastro, digamos, ¿no? Como que están muy atentos a esos cambios, ¿viste? Cuando se va a alargar la nieve, cuando está lloviendo y cuando se va a alargar la nieve. Ese es el momento por ahí que clave de los malandras, que yo le digo, ¿no? Porque ¿te han aparecido en algún momento en los refugios que estuviste los? Mira, tuve encuentros de malandras en el portal, ¿viste? ¿A dónde? En el portal, en el cañón del Motoco. Ah, sí. Yo siempre por ahí subía solo y en esos momentos como que yo veía que cuando yo bajaba había gente que subía. O sea, me daba cuenta después por los rastros, ¿viste? Sí, sí. Porque no había subido nadie, pero en determinados lugares aparecían rastros. Y el rastro no de borcego, de calzado de trekking, sino de botas de campo, ¿viste? Ajá, ajá. Y algunas con el corte de taco chileno, ¿viste? Ah, que sí, que tienen un toque, un taco especial, sí, las botas chilenas. Ajá. Entonces lo sacás por el rastro. Y entonces invitaba a alguien siempre para subir, ¿viste? Claro. Porque, ¿cómo es? El vasco me decía siempre, tenés que tener un perro, claro, o tenés que subir con alguien, dice, porque siempre anda, nunca sabes en qué momento. Uh-huh. En una que subía con un amigo y mi hermano al cerro, había amanecido lloviendo y en la zona del cruce de picada había nieve ya, ¿viste? Uh-huh. Y cuando salimos, o sea, pasamos por la comunidad, todo tranqui, no había subido nadie. Cuando llegamos en la parte alta, digamos como ya bastante lejos del poblado, de las casas, aparecen un par de rastros en la picada ya. Iban, se ve que por otra picada paralela, para no dejar huellas y ya más adelante, con un poco más relajado, con más confianza, se mandaron por la picada. Y ya no hay más lugares para pasar, digamos, ¿no? Y rastro de un par de perros y las botitas, ¿viste? El zapatito, el funcional, que es conocido el rastro, y el otro un rastro de bota que te contaba, ¿viste? Y llegamos al puesto, estaba todo inmaculado, blanco así, y estaban los rastros, llegamos y lo primero que hice fue mirar los rastros. Los rastros iban derecho a los corrales a ver qué onda, si había algo. Entonces me di cuenta enseguida, porque los perros doblados de flaco, ellos unas mochilas como de esas de 40, 50 kilos, pero no tenían nada adentro, ¿viste? Vacías, directamente vacías. Y yo me hacía el que no veía, me hacía el sonso, porque no me iba a hacer el loco ahí, andaba con dos perros y no sé si andarían calzados. Claro, todo un tema, ¿no? Y es todo un tema, ¿viste? Que también los refugiados se tienen que hacer cargo en esas cosas a veces. Y el corazoncito que te hace tum, tum, tum, tum, tum, ¿viste? ¿En qué andan? ¿Con qué andan? Aguantamos un cachito. ¿Quién sabe desde cordilleras. Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno. Junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno, le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Bueno, ahora sí, atendimos el teléfono y seguimos. Ah, eso, vamos a tener que dar un número de teléfono en algún momento para la gente que quiera mandar mensaje. Yo le voy a dar el mío. Y le doy el mío, 92-12-17. 92-12-17. Característica de acá, de Bolsón. 2944, exactamente. Entonces, estábamos volviendo, que yo te estaba contando que el furtivismo y que la secuencia ahí adentro del puesto, compartiendo unos mates, retenso, ¿viste? Ah, ¿vos lo tuviste con ellos? Claro, compartimos el puesto porque ellos tenían fuego prendido, así que... Yo llegué y entro como en mi casa al puesto, y haciéndome el que no conocía mucho, ¿viste? Y ellos decían, no, nosotros venimos a pasar el fin de semana, qué sé yo, nada más, y a conocer. También dibujándola de turista, ¿viste? Pero ¿era gente grande? Eran un par de pibes, mediana edad, 20 y pico, ¿viste? Y jóvenes. Entonces tomamos unos mates y en un momento antes que metan la pata los otros, digo, bueno, vamos a arrancar, le digo, ¿viste? Por las dudas que por ahí metan la pata y yo quede como el refugiero del lugar y los otros entren en alerta, digamos, ¿no? Y no, ya habían recorrido los corrales, habían recorrido los supuestos lugares donde podían estar los animales, y que después le contaba al Vasco, le digo, vos sabés que me encontré con... me pasó esto, esto y esto, y los rastros iban allá... Y me empezó a nombrar los lugares a donde se aposentan las vacas, ¿viste? En esta época. y a esos lugares iban los rastros. O sea que los flacos conocen, sabían todo el movimiento. Sabían que en invierno, cuando las vacas las bajan, las meten ahí, están en determinados lugares, ¿viste? Claro. Así que bueno, ¿qué situación? Quedó ahí, sí, toda una situación retensa. Y bueno, después cuando uno las cuenta, que te dicen, bueno, ¿viste por qué te decimos que tenés que tener un perro? Claro, claro. O tenés que subir con alguien, dice, porque dice como que siempre lo curtieron a... Porque por ahí lo espiaban cuando bajaba, claro. Digamos, ¿no? Y sabían que él no subía al otro día o a los dos días. Subía muy salteado, ¿viste? Entonces le conocían los tiempos y hacían lo que... Claro. Lo que querían, digamos, claro, ¿no? Claro, claro. De hecho, después que yo tuve que dejé de subir, ajá. Fueron y le hicieron una cana, más que nada, ajá. ¿Viste? Daño le hicieron porque no aprovecharon la carne o no alcanzaron a llevársela, ajá. Pero lo habían agarrado en la picada y se encontraron subiendo. El animal carneado, la carne trozada y preparada, digamos, no como para moverla, pero estaba todo ahí. Algo pasó. Algo pasó, se ve que tuvieron que escucharon algo, disparar y abandonar la presa. Pero bueno, uno como lugareño y responsable del lugar, no sabés cómo pueden llegar a reaccionar si vos los claro. encontrás, ¿viste? Claro, claro, claro. Y yo nunca usé nada, ¿viste? Claro, el machete en la mochila, nada más, ¿viste? Para cortar una rama. ¿Te han aconsejado usar armas o algo por el estilo? Además de los perros, el machete y esas cosas, ¿no? Y, claro, cuando empezás a nombrar esas cosas, te aconsejan. Te aconsejan, ¿viste? Que tenés que tener, andar con perro. Sí. Bueno, eso me llevó después a buscar un cachorro y, bueno, me hice de un cachorrito, bastante bueno. Compañero. Bien. Sí, me regalaron un perro muy bonito, un cruzado, un pastor belga. Ah, qué lindo. Hermoso, ¿viste? Muy inteligente. ¿Cómo se llamaba? Catriel se llamaba. Ah, Catriel se llama. Se llama. Y se llamaba porque ya partió, digamos, ah, ¿no? Ah, mirá. Se fue viejito Catriel. El Catriel yo lo conocí, me parecía Catriel. Sí, vos, sí, sí, andaba conmigo. Era nuestro hijo, como decíamos con él. Claro. Dice, bueno, tenemos un perro, ahora ya va a venir el hijo. Y sí, nos pasó mucho tiempo que... Que digo, el primer hijo fue Catriel, digamos, ¿no? Y después, bueno, que apareció Ayla, digamos, ¿no? Pero, ¿y que lo enseñabas vos? ¿Vos le enseñaste a...? Y aprendió, lo que aprendió, lo aprendió solito. Ajá. Salió muy bueno para rastrear, o sea, no mordía, no atacaba, no hacía nada brusco, pero él te avisaba dónde estaba. Buscaba, encontraba el rastro, lo seguía y ajá. Se iba y se iba y se iba... Y vos lo tenías que seguir, sí, sí. Y en un momento pegaba un ladrido y te avisaba. Mirá. Y vos ibas donde ladraba y estaban los terrenos y las vaquitas empacadas en el cañal, ¿viste? pero no era malo. Claro, claro. O sea, yo nunca lo vi, o sea, cuando venía alguien desconocido, sí. Se ponía muy jodido. Ajá. Los últimos tiempos... en una que había venido el vecino, no lo dejaba llegar, ¿viste? Claro, se ve que él notó la situación, porque yo tuve un... salí muy apurado y se me paró de mano la silla y quedé de espalda en la huerta. ¿Ahora? Hace unos años, ¿viste? Con la silla, y estaba Catriel, digamos, en claro, ese momento. Sí, sí. Porque tenía cabritos, teníamos cabritos, y el cabrito me entraba a comer a la huerta, el guacho. Y yo primero todo bien, salí cabro, pero ya después de la tercera, cuarta vez, ya, basta, ya y salí demasiado rápido y se me paró de mano y quedé ahí. Caíste. Caí, ¿viste? Y entonces a llamar a algún vecino que venga, estaba solo, ¿viste? Y bueno, vino el vecino y no lo quería dejar entrar a la huerta. Hasta que le empecé a hablar y me escuchó porque estaba medio sordo. Sí, sí. Le digo, me vienen a ayudar, no te das cuenta de la situación que estoy. Le digo, yo estoy en el suelo, no me puedo parar. Me vienen a ayudar y bueno, lo dejás llegar. Le digo, déjalo pasar. Una cara de orto me miró así, se apartó y se echó, ¿viste? Y ahí lo dejó entrar a Gerardo, que fue el que vino a hacer el salvataje, digamos, ¿no? Qué bueno. Fue la única vez que lo vi que saltó por mi persona, digamos, Se ¿no? puso malo. Se puso malo y estaba re viejo, no tenía ni colmillo ya, Claro, ¿viste? yo lo conocía que estaba así. Y era re bonito, o sea. Y bueno, él me acompañaba para arriba y para abajo, me avisaba si andaba gente, o sea, si andaba alguien en la picada, yo me daba cuenta al toque. Claro. Él olfateaba, lo veía o le ladraba, o simplemente quedaba mirando y vos por ahí veías que estaba pescando, bueno, que pesque, seguía el viaje, Claro, ¿no? claro, claro. Esas cosas, y bueno, eso que te aconsejan, después el perro, y después me decían, bueno, ya tenés el perro. Dice, bueno, ahora tenés que tener un arma, me decían, ¿viste? Oh, no. No, no, y en la montaña no tenía nada que ver por ahí, ¿viste? Era otra cosa, andar con un arma, ¿viste? Era No, lo que no, ya cambia la forma, digamos. cambia toda la Cambia el forma, sentido. cambia el sentido por el que uno está en la montaña, Ajá. porque hasta que al final me enchufaron una huevada, ¿viste? Me dice, no, a ver si un día te tenemos que salir a buscar. Y dice, está fiambre, me dice, no, no No. joda, le digo, no, dice, si los malandras, dice, no te van a perdonar, me dice, si te encuentran y lo enganchás con las manos en la masa, se van a asegurar de que Claro. no le avises a nadie, me dice. ¿Y qué hiciste con qué era un 22? Era un 22 que me dieron ahí, Un chiquitito de un eso. chiquitito, así, Sí. como decir, Para hacer ruido. para hacer ruido más que nada, digamos, Ajá. ¿no? ¿Y? Que de ahí lo tuve ahí, también me trajo un par de enseñanzas, digamos, ¿no? Que digamos como que el lugar se encargó de decirme que eso Que no. no, que no tenía que estar ahí, que no era necesario, y de alguna forma me lo hizo saber, digamos, ¿no? Una situación por ahí. Alegre porque no pasó nada, pero fuerte en el sentido De la responsabilidad de tuya. la responsabilidad y la enseñanza que me dejó, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque un día me puse a joder con el revolvito y de aburrido que estaba Afuera. afuera, Ajá. y claro, es un arma de fuego, Sí, ¿viste? sí, sí. Y ahí, como que los elementales que le decimos, bueno, ahí entramos ya en otro vuelo, digamos, ¿no? Sí, en otro Los viaje. elementales están muy presentes y las fuerzas están muy activas y está todo vivo, Sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí, Y en sí. ese lugar en especial tiene como que se caracteriza por eso, digamos, ¿no? Por la cantidad de elementales que hay, digamos, ¿no? Y se ve que los elementales del fuego me enseñaron, digamos, ¿no? Yo me fui a jugar con fuego y me dejaron una pequeña enseñanza, digamos. Estaba volviendo y como que tenía fuego adentro del refugio, ¿viste? Ah, sí. Se me prendió fuego el refugio, la leña que tenía al costado. Se me quemó la ropa que había lavado, ¿viste? Esas cosas. Y bueno, todo a raíz por ir a joder, ¿viste? Sí, así que basta de revólver. Basta, y así que apenas llegó el fin de semana, no subió gente, no subió nadie, así que bajé, lo envolví bien como me lo habían dado y bajé al dueño y le digo, bueno, hago entrega, esto funciona, anda bien, le digo, no lo quiero tener más, tuve una enseñanza, le digo que no la quiero volver a repetir y no quiero que pase nada arriba tampoco, digamos, Claro, no ¿no? tiene nada que ver. No, porque todavía yo estaba laburando en la construcción, imagínate que no terminás de armarlo y ya lo quemaste, digamos, Claro. ¿no? Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Acompaña a charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo, parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. En la Feria Franca del Bolsón, los miércoles de 10 a 14. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. a dos cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, dos cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate, la carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Ari, y más allá del furtivismo, esta fue una anécdota, digamos. Una anécdota, así que... Sí. Más allá del furtivismo, el cuatrerismo, también. Y es parecido, bueno, el furtivismo como que por ahí nosotros lo relacionamos, digamos, ¿no? Con la cacería o la pesca, viste que a veces dicen pesca furtiva o cacería furtiva. Sí, sí. Pero bueno, lo que yo por ahí lo de recién, digamos, como que por ahí es más cuatrerismo, digamos, ¿no? Claro. Porque se llevan los animales vivos, los cuatreros. Y a veces se los llevan y los arrean. Hay de todo ahí, ¿viste? Los cañadones, que hay pasos. Todo el tiempo se van los animales o los vienen a buscar, digamos, ¿no? A mí mismo me tocó perder con animales porque se te van por el cañadón, ¿viste? Porque yo hacía revoleo con el vasco, o sea, yo le limpiaba la huella para cuando él subía, digamos, ¿no? Y él cada vez que marcaba o señalaba... me marcaba un par de bichos, digamos, ¿no? Y ahí iba teniendo algunas terneras, digamos, ¿no? Y en una las metimos en uno de los cañadones. No las vimos nunca más. Vimos los rastritos con las botas de la botita típica chilena del otro lado y que van para el paso, ¿viste? Claro, porque se habla mucho de eso, que se puede, que hay pasos de un lado y del otro y que llevan de acá para allá y que traen de allá para acá. Y los animales pasan, ¿viste? Y hay uno de los lugares, por ejemplo, por donde sacaron los animales, que me decía la gente que había estado con, que había tenido animales en ese cañadón, que llegan a caballo hasta la divisa, hasta el límite de la vegetación arriba. Como que es complicada la subida, digamos, del serrucho por el lado de, encarándolo por el lado chileno, ¿no? Sí, sí. Muy parado, digamos, muy escarpado, pero se las ingenian igual para subir, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay unos documentales que aparecen cada tanto de los últimos arreos de Chile para acá, de la zona de Chiloé para acá, y como todo el tiempo que demoran, la zona del Manso, toda esa parte. Y acá se cortaban el Manso porque el Tahuatahua no lo podían cruzar, porque viste que o es transbordador, pero los animales, olvídalo. O sea, los animales los mueven con transbordadores, loco, ¿viste? Pues sí, sí, sí. Nos tocó ver justo un arreo que sacaban para Puerto Montt, desde Llanada, ¿viste? Como 200, 300 animales, y los cruzaban en los transbordadores, ¿viste? Llenos de animales los transbordadores. Y sí. Bueno, es el... Algunos lo hacen bien y otros lo hacen ilegal, digamos. Y ahí claro, claro. El cuatrerismo. Y acá pasa incluso, ¿viste? Pasa tanto de un lado como del otro. En la zona de la Horqueta también hay una pasada que pasan los animales. Y es, no sé si normal, pero algunas veces que hemos ido al nacimiento nos hemos encontrado con animales que se vuelcan, te ven, pero súper ariscos, digamos, ¿no? Con las aspas por ahí puntudas, que nunca, sí, nunca ha sido agarrada, porque normalmente le despuntan los cachos para que no sea peligroso, digamos, ¿no? Y ahí se dan cuenta si fue agarrado o no el animal también. Claro. Y que son los lugares, el Azul, que pasan, y en el Motoco. O el Raquel, digamos, que está bloqueado, no tiene... La montaña, la geografía no permite. Tiene que dar una vuelta, si no. Y tiene que subirse un poquito más, y ir hasta el Azul, que no hay mucha distancia entre el Raquel y el Azul. Ajá. O ya acá por los pasos del Motoco, digamos, ¿no? Que hay, sí, ciertos... No es fácil como lo... Viste que en un momento cuando había aparecido esta historia de los mapuches y sí, todo esto, que apareció este pseudo periodista que le digo yo, el tal Cunio, sí, que después se estaba presentando para gobernador en Buenos Aires, que vino acá a hacer unas macanitas, le digo yo, ¿viste? Y a sembrar cizaña. Y claro, él ponía, no, dice, si acá la gente hace lo que quiere. O sea, tanto la gente de acá como los chilenos. Y claro, por ahí no se da cuenta lo que estaba diciendo. O sea, se olvida un montón de cosas, viste, que digo, que habrán dicho las fuerzas que están encargadas del límite, claro, que no hay control, que es tierra de nadie. Sí. Pero él lo ponía así, o sea, en realidad estaba vendiendo una historia, todos sabemos lo que estaba tratando de decir y sí, demostrar, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero le han pegado un tirón de oreja, calculo, ¿viste? Después, cuando ha llegado arriba, che, boludo, hablaste que nosotros no hacemos nada, le han dicho. Y más allá de eso, esto era territorio común de un lado al otro, digamos. Y esto era un territorio, cuando estaban los peñas acá, era una sola cosa. O sea, cruzaban la montaña, iban, venían, iban al mar, venían para acá, iban a la costa. O sea, los caminos estaban transitados, había comunicación. Bueno, más allá de eso, el abuelo de Alfonso, era herrero de las chatas de carro que andaban con las mulas, y pasaba de un lado al otro llevando mercadería, y de allá para acá también, con un arreo, con muchas chatas, digamos, ¿no? Claro. Que llevaban muchos kilos. Y él arreglaba las cubiertas. Los aros de las carretas, de las llantas, claro, eran los herreros de... Herrero de forja. Terribles herreros, porque soldaban con la fragua, con fuego. Bueno, el viejo hacía esas cosas, digamos, eso es lo que me cuentan. Wow. En mi familia, y iban, pasaban a Chile, traían de Chile mercadería y llevaban de acá también. ¿Y sería el momento que usaban el Nahuel Huapi como vía de...? Porque fue usado durante un largo tiempo la vía del... Porque era más corto entrar por el Pacífico que, claro, por el Atlántico. Claro. O sea, le quedaba más cerca recibir del puerto de la zona del Pacífico. Claro, era de un puerto a otro, digamos. De un puerto al otro. Y sí. Zona esa del de... ¿Cómo es? Lago Todos los Santos. Sí, toda sí, esa sí. Parte que por donde estaban haciendo una especie de cable carril como el que hay en la minera del norte. Ah, sí, que también hay uno sobre el... En la zona de Chilecito, Eco. Ajá. Y acá hay uno en la zona del Encanto Blanco. Tremendo. Un cable que cruza, tremendo. Que bueno. Yo estuve en aquel del norte, digamos. Que cosas parecidas al del norte, viste, de la minera. Tremendo. Estaban inventando algo parecido porque es zona de muchos mayines. Claro. Del otro lado, entonces como que tenía problema con, dicen, ¿no? Ajá. Problema con las carretas, los caballos, las mulas que se enterraban. Sí, sí, sí. Y de este lado ya había demanda, o sea, había que cubrir la demanda. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Que hoy por hoy dice que está todo sepultado, porque está todo, sí, la selva copó nuevamente. Sí, sí, sí, dice que todavía se pueden ver algunas torres que están en pie, donde estaban armando una mega obra, digamos, ¿no? Impresionante. Bueno, compadre, hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de todo un hemos poco. Hemos esperado que afloje un poco la lluvia. Aflojó un poquito. Nos enojamos con los bichitos que nos vienen así cercando, digamos, y nos vienen mordiendo los talones. Los chascos se van a llegar porque tenemos los talones bien sucios y duros. Digamos, ¿no? Van a tener que tener muela, digamos, ¿no? Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar.

desde contener una persona que por ahí quedó choqueada porque a veces les pega muy fuerte la naturaleza. No salieron nunca de la ciudad y quedan tildados prácticamente. Los elementales andan. También, digamos, ¿no? Y a veces no sabes si. Normalmente a veces porque tienen alguna. Dicen ver algo. O se hacen muchos replanteos de vida, se dan cuenta que, sí. Que la ciudad, en la ciudad no se vive, y dicen qué corno estoy haciendo en la ciudad, digamos, ¿no? Sí. Y después normalmente te los encontrás que se terminaron viniendo a vivir. Ajá. Me he encontrado mucha gente que la conocí en la montaña y que se vino a vivir. Definitivamente, y por ahí hay gente que subió a un refugio y ni siquiera hizo el recorrido del refugio para arriba, sino que se quedó en el lugar y le fue suficiente la experiencia en el lugar. Y después de a poco, claro, ves que empiezan, vuelven y vuelven, y dicen, no, al final me vine a vivir. Después tenés que, a veces, oficiar de enfermero, tenés que tener conocimiento de enfermería, tener buena predisposición para atender, digamos, ¿no? Cocinar rico, por sobre todo, conocer bien el lugar, digamos, ¿no? Si tenés que salir a buscar a alguien, tenés que saber a dónde, bueno, saber entablillar, saber poner una inyección o un... cualquier cosa que surja de urgencia, ¿viste? Tenés que inyectar a alguien, tenés que saber inyectar, saber dónde. ¿Y eso lo aprendiste solo o te enseñaron? Y vas aprendiendo, o sea, en un momento daban cursos de primeros auxilios para los refugieros o para la gente que estaba interesada en participar en la comisión de auxilio. Y si no, de manera particular, viste que por ahí algún enfermero te orientaba a los lugares donde además, va. Además tenés que ser bombero, tenés que ser cocinero, tenés que ser enfermero. De todo tenés que ser. Vaquiano, porteador, viste, tenés que saber achar. Tenés que saber hacer un montón de cosas, pero cuando por ahí si... Satisfecho con lo hecho. Totalmente, sí, y siempre con... Porque aprendés todo el tiempo también, digamos, ¿no? Esa es la parte más linda, es el aprendizaje que te queda, las enseñanzas que te deja la gente, porque la gente viene a aprender, pero también nos enseña un montón. En el intercambio, en la charla, en las experiencias que ellos tienen de vida, y a uno mismo le sirve, ¿viste? Para comparar con otras personas por ahí. Hechos o cosas que por ahí ocurren arriba o que le ocurre a la gente que sube por primera vez, digamos, ¿no? Para cerrar el día de hoy, un abrazo grande por parte de los chicos y las chicas del colectivo Cultivo, que otra vez mandaron unas verduras excelentes, y del turquito Néstor también, y de su gente ahí en la carnicería. Te mandan muchos saludos, mucho abrazo y que sigan dando, dice. Sí, calculo que en una lo vamos a... Yo al Néstor, a veces casi todos los años, si no voy yo, o sea, le encargo a través de algún vecino, le compro tripas para hacer chorizo, ¿viste? Porque hacemos, normalmente en los inviernos hacemos una tandita de chorizo o salamín, el chorizo colorado, que gusta más que el chorizo parrillero. así que, y algunos condimentos que solo él los tiene, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, el de paso el chivito, digamos, ¿no? Para los que gustan hacer chacinado, que ahí hay tripa, hay salitre, que no se consigue en ningún lado, o sal de nitro, como le llaman. Sí. Y él hace la gauchada a veces, digamos, ¿no? Si no es mucho lo que necesita. Así que un saludo al Néstor, a su compañero que tiene ahí, que hace años que está con él. El flaco hace un montón. Después a los chicos del colectivo también. Estaban buenísimas las verduras. Nos comimos un zapallo relleno el otro día, que no te cuento. Ailita lo rellenó, le quedó riquísimo y lo disfrutamos a pleno. y a toda la gente que escucha, digamos, ¿no? Repetimos el teléfono. Que esperemos no haberlos aburrido tanto. El 90 y el teléfono mío personal es 92, característica de acá, ¿no? 2944-92-12-17. 92-12-17, el teléfono de Ariel. El mío es 2944-57-47-48. Para preguntas, para mensajes, para lo que tengan ganas. Un abrazo. Un abrazo a todos y que tengan buen día. Los temas musicales que escuchamos en este programa: Alfredo Zitarrosa, Triunfo Agrario; Patricio Mans, Arriba en la Cordillera; y nuevamente Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi País. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va, floreciendo semillas, trayendo la vida, el río va, cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.